qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Vamos, Buenos Aires. La buena lectura ilumina. Agro y política en Argentina, segundo tomo, de 1943 a 1955. Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal durante el peronismo. Coordinadores del libro, Osvaldo Graciano y Gabriela Olivera. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Gracias Horacio Ramos, gracias Osvaldo García. Un fuerte abrazo Horacio, ¿eh? A cuidarse, que te necesitamos. Quiero charlar con vos al aire acerca de las cárceles, ¿eh? Uno de los grandes del periodismo policial en la Argentina. Acá nos dice José María Cavalieri, YPF en peligro. Acaban de nombrar incomprensiblemente director de la misma a Javier David, nefasto personaje, funcionario de Romero, empleado de Macri durante años, feroz anti-kirchnerista y jefe de gabinete del Ministerio de Economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mandato de Mauricio Macri. Y un largo etcétera, nos dice José María Cavalieri. Tomamos el apunte, tomamos la información y nos lanzamos a la polémica. Mientras Julio Carballo prepara el hacha, imagine usted, vamos a escuchar a nuestro compañero Fernando Infante Lima. Distorsiones. A medida que la opinión pública pierde interés en conocer el informe técnico detallado en torno a la pandemia, se corre el velo del nuevo plan de distorsión por parte de los medios, la economía. El dato curioso es que el gobierno, más allá de ciertas desprolijidades en los anuncios y falencias en la comunicación, ha quedado en medio de un fuego cruzado de la interna de Juntos por el Cambio. Las críticas vertidas por el ARA Dura al PRO van en dirección a Horacio Rodríguez Larreta, que es el único con gestión en función y una buena imagen, con lo cual ha quedado en una posición inmejorable para liderar su espacio. Las salvas que recibe el gobierno son producto de ese daño colateral. Los medios, inclusive mediante actores propios, agitan la idea de un default que es difícil saber si puede llegar en el cuadro de la situación de la economía mundial. Es curioso también que se olviden de informar que esta vez no solo la Argentina es la que asume ese riesgo, hay cuando menos una veintena de países que pueden correr con la misma suerte. La inercia también alcanza los informes sobre la cifra de desempleo récord en los Estados Unidos, que podrían alcanzar los 30 millones de personas, y a las estimaciones de caída de los productos brutos internos de los países centrales. La estrategia de última hora, del mismo modo que lo hicieron con el apoyo de los mandatarios de los principales países de Europa después de la gira de Alberto Fernández, es desestimar la carta abierta impulsada por Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y mentor del ministro Guzmán, a la que han adherido personajes impensables a la hora de buscar apoyo a un gobierno peronista. Otro premio Nobel como Edmund Fels, Jeffrey Sachs, Thomas Piketty y Karen Reichardt se encuentran entre los firmantes más reverenciados dentro del mundo económico. El gobierno parece navegar firme sobre aguas agitadas, y no creo que se pueda decir lo mismo de la oposición, y tampoco del triste papel que están cumpliendo los medios. Nos dice Alicia Esther que cuando Tosco estaba enfermo fueron a verlo a Arminio. Él dijo que lo internaron en uno de sus establecimientos, pero que ni siquiera a él le dijeran bajo qué nombre estaba. Y así fue. En 1979 la clase política callaba los crímenes de la dictadura, con la única excepción del Partido Justicialista, que presentó una denuncia internacional ante Naciones Unidas con la firma de su vicepresidente Deolindo Vittel y Herminio Iglesias. Escuchamos a nuestro compañero Julio Carballo. Bueno, le voy a mandar un saludo a mis compañeros de la gráfica, aquellos que están en el estudio haciendo el aguante, a mis compañeros online, así se dice, de Ya Nada Ser Igual, y a nuestros queridos oyentes, ¿no?, que nos aguantan todos los miércoles. Bueno, acá estoy, acostumbrándome a la cuarentena, que como nos dijeron, no son vacaciones, pero son bastante parecidas, ¿no? Desde esta trinchera estoy haciendo votos para que el gobierno resista a todas las presiones que tiene de todos lados, de empresarios, de las corporaciones, de la oposición, llamémoslo con su nombre, ¿no?, del enemigo, para que levante la cuarentena. Enemigos, en definitiva, enemigos de la vida, ¿no? Yo espero que el gobierno lleve la cuarentena todo el tiempo que sea necesario, según lo aconsejen los que saben sobre salud, infectólogos, médicos, científicos, en fin, los que realmente saben del tema, ¿no? Porque uno no puede negar el deterioro económico, que lo hay. Uno sería un necio. Pero en esta situación, cada uno deberá sacrificar algo de sus valores. De algún tropiezo económico se puede volver. De la muerte, no. Yo creo que debemos apoyar al gobierno de todas las maneras posibles a que se respete la cuarentena. Eso hay que tenerlo muy claro. Ustedes también saben mi manera de pensar con respecto a algunas falencias y actuaciones o no actuaciones por parte de este gobierno, ¿no? siempre dentro de un marco de apoyo al proyecto nacional y popular para el cual fue votado y fue elegido este gobierno. Eso que quede claro. Y uno, sin querer, casi siempre tiene los mismos reclamos o parecidos. Voy a contar, un amigo esta semana me consultó sobre dos o tres cosas y no tuve respuestas para darle. Y la verdad me sentí mal. Me dice, che, me vino con aumento la factura de luz. ¿No era que no iban a aumentar? Digo, mirá, no sé. Sí, eso dijeron. Me dice, ¿y qué hago? Y le digo, mirá, andá y pagá. Porque te la pueden cortar y después tenés serios problemas, qué sé yo. Bueno. Me dice, escúchame, otra cosa. Me dice, ¿no sabes cuántos meses va a ser el descuento ese del 25% sobre los salarios? Le digo, mira, dijeron, no sé, 2 o 3 meses, por el tema de lo que dura la pandemia. Me dice, pero no dijeron exactamente. Digo, no fijaron una fecha para... 2-0. Y el tercero también me lo hace casi de media cancha, me dice... che, ¿qué se sabe de ese impuesto a las grandes fortunas que armó un revoleo terrible hace, qué sé yo, como 10 días? Me dice, ¿ya salió? Y dije, no, todavía no se trató. Y me dice, compañero, la realidad es la única verdad. Y se fue. Bueno. Y ahí me empecé a dar manija. Y en esto no quiero que me corran con la correlación de fuerzas. Eso es historia vieja ya. Ya está. ¿Por qué? Porque este gobierno cuenta con el 60% de los votos. Cuenta con el apoyo popular. Y el respaldo total de los gremios. Y la CGT. Y por otra parte está demostrado que con los buenos modales, la simpatía y el tratar de conciliar con el enemigo, nada menos, no alcanza. Es más, no sirve. Y hay que decirlo, no todo pasa por la mesa de negociaciones. Hacen falta hechos. Para respuestas reales hacen falta hechos, porque el pueblo no tiene los tiempos que maneja el gobierno. Y yo creo que si el gobierno tiene que dar un golpe fuerte sobre la mesa, tendrá que darlo. Tendrá que darlo para cumplir con lo prometido y lo anunciado. Cumplir con quienes depositaron en el gobierno todo su sacrificio, toda su fe y sobre todo toda su esperanza. Uno que es perro viejo sabe que cuesta tocar determinados intereses. Sí, lo sabe muy bien. Pero yo también me pregunto, si no es ahora, con la necesidad de respuesta al pueblo, ¿cuándo va a ser? Y recordemos, hay que saberlo, el poder cuando no lo ejerces a tiempo, después se te va como arena entre los dedos. Y saben, yo creo que todavía estamos a tiempo. Bueno, yo me voy a quedar como me dicen, quédate en casa, sí. Yo me voy a quedar en casa esperando al peronismo. Chao, hasta el miércoles que viene y aguante la cuarentena. cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban. Cerrando ya esta edición muy, muy singular y muy a fondo de Ya no será igual, arrancamos con un editorial propio, seguimos con los testimonios de nuestros compañeros, entrevistamos al periodista Rubén Furman, a la doctora Gloria Arnau de la MEA,